que estabas esperando. Y dejando el potencial de poder, les digo, actúas en consecuencia. Empezás a sentir que vas a avanzar justamente sin desequilibrar nada, equilibrando a cada paso lo tuyo y lo de los demás, respetando el espacio de los otros, pero imponiendo el tuyo, saliendo de ese estancamiento, esa sensación de no puedo, de ese adormecimiento, de esa falta de voluntad, de esas no ganas, ¿eh? No tenemos ganas, no tenemos fuerza, no alimentamos nuestra energía. Y decimos, ¿pero qué me pasa? Más allá de la gripe, que está todo el mundo engripado y que genera esa sensación también. Pero yo te estoy hablando de lo que tiene que ver con tus miedos internos. Yo te estoy hablando de esos no puedo desde un lugar espiritual, desde un lugar de la falta de esperanza, de la falta de fuerza, de la falta de fe. El ángel del coraje empieza a completar esas faltas, empieza a llenar tu vida y tu corazón con esa luz necesaria para que puedas ver llegar el camino. El ángel del coraje trae a tu vida decisión, claridad, expectativas nuevas y, ¿sabes qué? Poder cumplir con todas las expectativas, las nuevas y las viejas, porque tenés el coraje de dar el paso que tenés que dar, porque tenés la fortaleza de avanzar hacia donde tenés que avanzar. Cuando vos sentís la claridad y la conexión con el ángel del coraje, vas sintiendo las respuestas, vas dándote cuenta que esa puerta a la que estás golpeando, por ahí no es la puerta indicada. Por ahí tenés que seguir tu camino y encontrar la otra puerta, la verdadera, la que te va a salir, sacar el camino. Tomar la decisión de estar en el lugar indicado y aceptarlo. Tomar la decisión de no pelear contra situaciones que te asustan, que te preocupan, que te sacan del camino, sino conectarte con las situaciones positivas, sanadoras, fuertes, luminosas. Ser fuerte y luminoso para todas las personas con las que vos puedas o quieras conectarte. Ser fuerte, ser corajudo, dar batalla. Dar la batalla diaria a los que en muchas veces, en muchas oportunidades creemos que los demás nos hacen, ¿no? Decir, bueno, la verdad, voy a poder avanzar en el camino porque puedo, porque tengo mi ángel del coraje que me está ayudando. Les voy a recordar un cuento que yo contaba hace muchos años, cuando tenía más tiempo en la radio. Está grabado, si entran en mi página en www.cristinadelsolar.com.ar lo pueden escuchar. Y se llama El poder de la puerta negra. Y este es el ejemplo claro del coraje. Érase una vez un país, un rey, que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles: «Les voy a dar una oportunidad. Miren el rincón del lado derecho de la sala». Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas, listos para la ejecución. Ahora, continuaba el rey, miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra de aspecto dantesco. Cráneos humanos servían como decoración, y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver. En verdad, algo verdaderamente horrible, solo de imaginar, mucho más para ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: «Ahora escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decidan, tienen libre albedrío, escojan». Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento a la hora de tomar la decisión. Ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura. Miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas del tipo «Viva la muerte», y decían «Prefiero morir flechado». Uno a uno, todos actuaban de la misma forma. Miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey «Prefiero morir flechado». Uno a uno, todos actuaban de la misma forma. Miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey «Prefiero ser atravesado por las flechas a abrir esa puerta y quedarme encerrado». Millares optaron por lo que estaban viendo, la muerte por las flechas. Un día, la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: «Gran rey, yo siempre tuve una curiosidad. No se enoje, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?». El rey respondió: «¿Recuerdas que a los prisioneros siempre les di la opción de escoger? Pues bien, ve y abre esa puerta negra». El soldado temeroso abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma verde llegaron al lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Todos tenemos una puerta negra dentro de nuestra mente. La puerta negra es el miedo a lo desconocido, miedo a innovar o miedo a cambiar, miedo a volar más alto. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir. Quizá esa puerta negra esté delante de ti en ese momento. Arriesgarse siempre vale la pena, sobre todo cuando creemos que todo está perdido. Demos un paso más allá del miedo. Quizá detrás de esto que parece tan oscuro, tan horrible, encontremos una nueva vida. Vamos, atraviesa las puertas negras y deja que tu vida se llene de luz. Esto es, somos nosotros. Esto es lo que hacemos nosotros. La mayoría de las veces, el aspecto de las situaciones nos superan, nos hacen temer lo peor, nos hacen creer que no vamos a poder atravesar y entonces nos dejamos avasallar por el miedo, por la angustia, por la bronca, por la ira, por el dolor, por el estancamiento, por la incapacidad de actuar. Pedile ayuda al ángel del coraje. Y elegí esas puertas negras, atravesalas. Cualquier cosa que pueda haber detrás es mucho mejor que la muerte lenta, que esa quietud de no hacer, ese dejar pasar, ese sentirte frustrado cada día por el no dar el paso correspondiente. El ángel del coraje te guía a no cometer errores ni locuras, te guía a eso, a tener esa fuerza interior que trae de la mano de la claridad, de la mano de la certeza, de la mano de la espiritualidad, la decisión correcta. Y hay un gesto, un mudra, que podés hacer cuando estás en esos momentos que decís no tengo fuerzas, no puedo más, que es abrir tu mano, mírala, cerrá el pulgar y cerrá todos los dedos sobre el pulgar. Hácelo con una o con dos manos. Ese gesto, ese mudra, es el del poder, es el de la fuerza, es el que vence al miedo, es el que hace que atravieses tus puertas negras. Ni hablar de pedirle la ayuda al ángel del coraje, que él venga a darte coraje, sabiduría y fortaleza. Cada cosa que hacemos, agarrados, aferrados, tomados de la mano de la energía divina, sale bien. ¿Por qué? Porque te guían por el camino correcto. Entendamos eso. No vienen a probarnos si tenemos fe. Vienen a guiarnos para que tengamos más. Cada palabra de acercamiento, cada conexión con ellos, es para avanzar un poquito más. Nosotros estaremos trabajando con esto el sábado a las 4 de la tarde, el 3 de junio, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano. El taller tiene una duración de una hora y media, un poquito más. Te llevas todo el material impreso. Solo trae una lapicera por si querés hacer algunos agregaditos, pero está todo allí. Y el trabajo de armonización para vos y después para poder aplicar sobre otros, lo vamos a hacer allí, en el taller. Vamos a invocar a los ángeles, vamos a hacer una tarea de armonización rápida, seria, firme, para encontrar la serenidad, para salir del estancamiento, para salir del no puedo, para tener coraje para asumir todas las decisiones y para afrontar todas las puertas negras que puede haber en nuestro camino. Así que bueno, yo los espero. Es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y les cuento esto. Si querés venir por primera vez, podés mandar un WhatsApp al 15 58 70 11 84. Decís tu nombre y allí te van a llamar y te van a contactar. Por primera vez tenés que llamar. Si no, llamás al 4789-9014. Si ya viniste, si sos frecuente, asiduo a los talleres, mandas un WhatsApp, aclará tu nombre también y de ahí te podemos anotar. El taller es un taller intenso, es irrepetible, no puedo repetirlo durante el año y por mucha fuerza que le pongamos después cuando mucha gente me lo pide por mail o me pide el taller, no es lo mismo que el taller presencial. Sí, para aquellos que tienen el manejo de los talleres, que vienen a los talleres, que se conectan con los talleres. Pero para aquellas personas nuevas, no. Es un manejo especial. Vamos a trabajar con armonización, con limpieza de energética. Vamos a liberar nuestra energía, vamos a liberar nuestros pensamientos, vamos a hacer una limpieza energética espiritual, desde el lado espiritual, por supuesto. Así que con la ayuda de los ángeles. Yo los espero, es este sábado. Bueno, y ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes le quiero mandar un abrazo enorme, un muy feliz cumpleaños, un tirón de orejas muy fuerte con todo mi cariño a Lucía de Hurlingham. Un abrazo, Lucía, te mando un beso enorme, enorme. Espero que puedas escuchar este programa y que sepas que por ahí ese ángel que vino hoy, el ángel del coraje, es el que te destaca. Porque a veces nos cuesta darnos cuenta lo corajudos y lo fuertes que terminamos siendo. Bueno, viene para vos el ángel de la serenidad y te dice, aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Lucy de Pilar, mi querida Lucy, para ella va el ángel de la alegría. Y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Silvia de Caseros, el ángel de la templanza, y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Romina de Belgrano, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Cristian de Belgrano, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Hortensia de Palermo, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Sergio, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Norma de Olivos, el ángel del talento.

imagino que han escuchado la construcción al lado de mi casa, así que bueno, cambiaremos de lugar en la próxima emisión. Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente día, que el ángel del coraje les muestre que detrás de todas esas puertas negras hay luz y claridad. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquiera